El máximo dirigente Kim Jong-un, presidente del Partido del Trabajo de Corea y del Comité de Estado de la República Popular Democrática de Corea y comandante supremo del Ejército Popular de Corea, hizo visita de trabajo a la fábrica de siluros de Samcheon, convertida en una excelente y gigantesca piscifactoría de talla mundial que asegura en el máximo nivel la producción doméstica, científica, intensiva e industrial. El máximo dirigente entró primero en la sala de educación con materiales históricos revolucionarios y la de presentación del historial de la fábrica recién habilitadas. Él señaló como sigue. La fábrica de siluros de Samcheon es una de las herencias patrióticas que dejó el gran general para nuestros habitantes y militares. Los funcionarios y empleados de la planta deben desplegar con energía la lucha por normalizar en alto nivel la producción. Ello es la labor para hacer florecer el deseo del general que profesaba en su vida, y al mismo tiempo el importante trabajo para defender su alto prestigio. El máximo dirigente recorrió luego varios puntos como la sala de divulgación científico-técnica, el gabinete de control integral, la nave de reproducción, la de incubación, la de engorde, el taller de pienso abultado y la cámara frigorífica. E hizo minuciosos conocimientos de la producción y su modernización. Él señaló. En la sala de divulgación científico-técnica, los empleados podrán acceder a distintos datos y aprender los métodos adelantados de cría de siluros, y también podrán intercambiar con otras fábricas de siluros los logros y las experiencias. Entonces se promoverá activamente la piscicultura del país. Contemplando atentamente el funcionamiento del suministrador automático de pienso, fabricado en unión de la inteligencia con los científicos y técnicos de la Academia Estatal de Ciencias, el mariscal alabó. Lo han fabricado muy bien. Me gusta lo que hayan realizado la modernización a base de nuestra propia fuerza técnica y equipos. Solo 12 empleados cuidan 16 estanques en que pululan más de 10.000 siluros. Esta es precisamente la fábrica de tipo de ahorro de mano de obra que requiere el partido. Al ver los siluros grandes que abundan en cada estanque, él no contuvo su complacencia diciendo: «Parece que hay más peces que el agua». Es muy espectacular. En la cámara frigorífica, él se puso muy contento mirando los montones de siluros congelados y dijo: al modernizarse la fábrica de siluros de Samcheon, que goza de condiciones más adecuadas para criar este pez de agua caliente, por situarse en una zona de agua termal afamada del país, que es un lugar ideal de suficiente agua caliente, se ha hecho posible producir al año más de 3.000 toneladas de siluros. Esto es un gran suceso, puesto que esta se ha convertido en la fábrica modelo y estándar para la cría de siluros. Deben presentar una meta más alta y esforzarse por su cumplimiento. El máximo dirigente impartió valiosas indicaciones para la administración y gestión de la fábrica. Y dio el agradecimiento especial del comandante supremo del Ejército Popular de Corea a los constructores militares que, al edificar esa planta de gran dimensión como modelo y estándar de la piscicultura del país y como enorgullecedora creación de la época del Songun, hicieron realidad el deseo del gran general y defendieron su prestigio. El máximo dirigente Kim Jong-un dijo que es realmente alta la confianza del partido en la fábrica de siluros de Samcheon y expresó su esperanza y convicción de que los funcionarios y empleados de la planta se pondrán a la cabeza de todo el país en la materialización de la política del partido. Le acompañaron en la visita de trabajo los directivos Hwang Byung-seo, So Hong-chan, Kim Yong-su y Cho Yong-won.